Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Música Católica, Portal Web, una red para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica. Gracias, Señor, por amarme tanto, por llenar de alegría y de gozo a mi corazón. Señor, creemos en tus promesas, creemos, creemos en vos. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas del Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me conoce.